Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido EPE. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Territorio del Ecuador. Estamos nuevamente en el planeta 593 por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, todos los domingos. Este es un programa cultural, inclusivo y participativo. Entonces, por favor, nos pueden escribir a nuestras redes sociales, nos pueden llamar, nos pueden contar lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que piensan. Ya también van a empezar las clases la próxima semana. Se acabaron las vacaciones y un nuevo reto empieza para todos los niños y niñas de todo el Ecuador. El día de hoy estamos Sofía y Patricia, nuevamente las dos acompañándoles. La semana pasada estuvo Diego por aquí solito, nos dimos las vacaciones ahora nosotros. Bueno, estamos por la 940 AM, por www.radiocce.com. Domingo 2 de septiembre del 2018 es nuestra transmisión número 6 de nuestra segunda temporada. ¿Qué tenemos, Sofi, para hoy día? Hoy tenemos música, la pregunta del día. También tenemos el país. O un lugar en el planeta Tierra. Sí. ¿Qué más tenemos? También está... Sí, tenemos aquí una bolsita. ¿De qué es? Tenemos una bolsa llena de un montoncísimo de nombres. No son montoncísimos, no. Bueno, son bastantes. Sí, de quienes nos han escrito durante el mes de julio. Porque ya se terminó y habíamos dicho que entre todos los que nos escribieron vamos a sortear el disco de Diego y los Gatos de Callejón. Algo más, dijo él, que quería sortear, pero bueno, eso es lo que habíamos tenemos para ahora. Y empezamos con nuestro primer segmento, que sería la pregunta del día. La pregunta del día. Hay 8 peras en una canasta. Sacas 6 para lavar y se te caen 2. ¿Cuántas peras tienes? La pregunta del día. Hay 8 peras en una canasta. Sacas 6 para lavar y se te caen 2. ¿Cuántas peras tienes? Esa es la pregunta del día. ¿A dónde nos pueden llamar? Recuerden, el día de hoy ya tenemos la bolsita para sortear, pero igual pueden seguir enviando sus datos y sus mensajes para al fin del mes volver a hacer otro sorteo. Por eso es importante que su respuesta, que nos pongan su nombre completo y de dónde nos escriben, para hacerles llegar, si es que tienen mucha suerte, el CD. ¿Cuáles serían nuestros contactos, Sofía? ¿Nos acuerdo? Tenemos el número de WhatsApp 0998-667-606 o también el 099-5192-339. También nos pueden escribir al planeta 593@gmail.com o al Facebook El Planeta 593. También está como El Planeta de los Niños. Ya, esos son nuestros contactos. ¿Y el de la radio? El 2220966. Al 2220966. Para continuar nuestro programa, no debe faltar dar las gracias a nuestros amigos, quienes hacen que nuestra nave despegue todos los domingos. Primerito, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Lalo Records. Diego y los Gatos del Callejón Rock para Guaguas. Guagua Raimi, actividades infantiles. La Marele Cafetería Familiar La Floresta. También a la Guadúa Cafetería Familiar en Tumbaco. El Domo Centro Cultural en Tumbaco. Y la Perla Teatro en Cotocollao. Gracias a todos y todas por su colaboración y por escribirnos. Siempre están pendientes de lo que nosotros también ponemos en nuestras redes sociales. Y vamos a escuchar el primer tema musical. Yo tengo un elástico que se estira mi elástico. Escuchamos de Hugo Figueras la canción El Elástico. Hugo Figueras, un cantautor para música infantil brasileño.

¿Cuántas peras tienes? ¿Ya hiciste la suma de esta multiplicación o división? No, con papelitos, deditos, pepitas, maicitos, con todo eso podrías hacer todo lo que tenemos. ¿Usted sabe la respuesta, David, por ahí? No, igual está ahí con los papeles. Pueden enviar sus respuestas, comentarios o saludos al 099-866-7606 o al 099-5192-339. Escribirnos al planeta593@gmail.com o al Facebook El Planeta 593, o también está como El Planeta de los Niños. Por internet en el radio de la Cátedra de la Cultura, www.radiocce.com. También nos pueden ver por ahí. ¿También? Sí. Muy despeinado para que te vean por ahí. Cierto. No vean. Sí, pero no. A www.planeta593blogspot.com. ¿Eso qué es? No Blogspot, sé. Otra página, o es la misma. Bueno, ahí nos pueden ver. Y vamos a escuchar, mejor dicho, hemos escuchado la canción de que era una música para jugar. Casi lo digo, se llamaba esta canción de Caramelo Santo por su canal Paca Paca. Es un canal argentino. Sí, ¿no es cierto? Si has visto Paca Paca, tú, Sofi, también. ¿Qué te parece este programa? A mí me gusta bastante Paca Paca. ¿Qué aprendes de él? Muchas cosas. Entonces, esta es la canción que hemos escuchado ahorita, un poco confundidos, ¿no es cierto? Nosotros nos confundimos esta vez para anunciar nuestra pregunta del día. Es que hemos escuchado el tema musical de un amigo. Pero, en todo caso, vamos a pasar a un día como hoy, 2 de septiembre. Diego. ¿Qué pasó un día como hoy? Un día como hoy. El 2 de septiembre es el 245º día del año en el calendario gregoriano y el 246º en los años bisiestos. Quedan 120 días para finalizar el año. Quedan 120 días solamente. Esos van a pasar rapidito. 120 días. Ahorita también las mamitas y papitos están correteando. Andan comprando las listas de útiles, los uniformes. Unos niños que se cambian de colegio, otros que se quedan en los mismos, van a utilizar el uniforme del año pasado. Eso va a ser una ayuda para los papitos. Si todavía les queda. Claro, ¿no es cierto? Porque van creciendo. Pero ¿sabes qué he visto que hacen los papás? Les agrandan. O les compran. ¿Qué les compran? Ropa, el uniforme grande. ¿No les has visto? Ah, sí, les compran. Este año les han de comprar una talla más para que el próximo año repitan con ese uniforme. Y van y a veces van como robotcitos con todas esas ropas que tienen así grandes, o les hacen el doblado. Esos va a suceder este. Ay, también la otra novedad, los migrantes entran a clases también, se han inscrito montones. Uno en Quito y ahí en las de todas las ciudades también van a ingresar a las escuelas de nuestro querido Ecuador. El 2 de septiembre son los acontecimientos de un día como hoy. Acontecimientos. El 2 de septiembre, pero de 1667, en París se instala el primer sistema de alumbrado público. El primer sistema de alumbrado público. En 1752, Gran Bretaña y sus colonias cambian el calendario que tenían al gregoriano. Desde 1752 ellos trabajan con este tipo de organización de meses y de días de acuerdo al calendario gregoriano. En 1858, en Nueva York, Estados Unidos, deja de funcionar el primer cable telegráfico transatlántico, estrenado el 5 de agosto del anterior año. ¿Será ese? Sí. O sea que un 5 de agosto se inauguró y un 2 de septiembre como del 1852 dejó de funcionar. En 1944, la niña judía Ana Frank, de 15 años de edad, es enviada al campo de concentración nazi de Auschwitz, Polonia. La famosa niña que después, al escribir el diario... ¿Se hizo famosa con su diario? Sí, famosa porque... Por lo que escribió, sí. Por lo que pasó. También, ¿no es cierto? Porque pasaron escondidos varios años sobre la casa de y no les podían, no les encontraba. En 1947, en Málaga, España, se crea el Museo Arqueológico bajo los auspicios de Juan Tembouri. En 1948, en Medellín, Colombia, inician sus emisiones la primera cadena radial Caracol Radio, esa famosa también cadena. Un 2 de septiembre, pero del 2003, el cantautor español Alejandro Sanz lanza al mercado su séptimo álbum de estudio titulado No es lo mismo. En el 2008, Google lanza el navegador Web Chrome. Así se pronunciará, Web Chrome. Web Chrome. Yeah. Chrome. ¿Sí? En el 2007... Marcus Grönholm gana el Rally de Nueva Zelanda por quinto año consecutivo. 5 veces ganador. Y seguidos. Tenemos los nacimientos. En 1966 nace Salma Hayek. Uh-huh. Actriz mexicana. También en 1966 nace Oliver Panis, piloto de coches francés. Un día como hoy, pero en 1989, nace Luis Carlos Peña Díaz. O conocido como Felo. Cantautor, actor y psicólogo mexicano. Uy. Cantautor, actor y psicólogo mexicano. Parecido a este Diego Peretti también. Que el psiquiatra pasó a ser actor para también el saber, porque él solía decir a sus pacientes que traten de hacer algo como el teatro, y él dijo, bueno, si yo sugiero que hagan mis pacientes eso, ¿por qué no yo también? Y así incursionó en el teatro y luego al cine, y hace simpáticas películas de argentinas. Celebraciones, ¿qué se celebra? En Vietnam se celebra el Día de la Independencia. También el Día de la Industria. En Vietnam están de fiesta, entonces por su Día de la Independencia, felicidades. Y no sé si tengamos en nuestro territorio migrantes vietnamitas. Puede ser, ¿no? De todo, tal vez bonito. Por ahí, felicidades en su Día de la Independencia. Si tienen hijos, también. Y ahora les dejamos con nuestro siguiente tema, número 3. Justamente se llama 3 minutos, lino y lana. Mi mamá me lo teje todo. Una simple calceta para abrigar mi entumido pie era de lana. Hermoso violeta, con gran esmero, tejida a crochet. Después mamá tejió otra calceta, porque de frío crujía el otro pie. Quedó más larga, pero más estrecha. No era violeta, sino que café. Desde aquel momento nunca

Mientras ustedes nos quieran escribir al 0998-667-606. Sus respuestas y comentarios y saludos al planeta593@gmail.com. Llegaron nuestras visitas. Hola, Leo, ¿cómo estás? Aquí hay una sillita para ti, Sofi también. Por ahí se nos escapó un ratito y ya se nos perdió. Te voy a dar a ti, por favor, Leo, tus audífonos. Acomodemos el micrófono. ¿Cómo has estado, Leito? Te estuvimos extrañando. ¿Nos quieres contar? Todavía no. No todavía, así me hace con la cabeza de izquierda a derecha, no todavía. Llegaste un poquito cansado entonces. Sí, ya te veo coloradito, ¿puedo tocarte la mejilla? Has venido corriendo, Leo. Bueno, ¿sabes qué, Leo? Tenemos aquí, préstame esa bolsa, ese sombrerito. Mira lo que tenemos aquí, adivina qué es. Vamos a hacer un sorteo de un disco de Diego y los Gatos de Caracol. Y están todos los nombres. También está el tuyo, porque tú lo has escrito cuando no has venido. Está aquí. También está el tuyo. Y también la Sofi. Y también la Juliana. Pero ellos dijeron que si salían sus nombres, que den otro papelito más. Bueno, y nos vamos a ubicar en este segmento en un lugar del planeta Tierra. ¿Quieres salir un ratito? No, está un poquito cansado. Después vienes a ayudarnos al sorteo. Sí, por favor. Tú nos vas a ayudar. Bueno, estamos en un lugar del planeta Tierra. Hicimos nuestro sorteo pertinente. ¿Qué número me dijiste? Yo, Sophie, ¿qué dije? Número. Dije tu número. Si te acuerdas. Del 1 al 27, ¿qué número me dijiste? 16. No. ¿No? 3. 3. ¿Y de ese 3, qué número me dijiste? De ahí sí creo que te dije 16. 16. Entonces, el número 3 corresponde a la letra C. Y el número 16 al país de Costa Rica. Costa Rica. ¿Cuál es el lema nacional de Costa Rica? Dice, a ver, vivan siempre el trabajo y la paz. Vivan siempre el trabajo y la paz. Yo aquí le tomo la lección a la Sofía. Aquí tiene que decirme. A ver, ¿cuáles son los símbolos patrios? El himno. Estoy diciendo bien. Sí, estás bien. La bandera. Ya. Y el escudo. Ya, para la sed decir. Vas bien. La República de Costa Rica se independizó del Imperio Español un 15 de septiembre de 1821. O sea que ya mismo festejan sus fiestas de independencia. La forma de gobierno es republicana. O sea, tienen un presidente. Este señor se llama Carlos Alvarado. Carlos Alvarado. Desde el 8 de mayo del 2018. Es nuevito este señor presidente. Hasta el 2022. Está. Tienen 4 años de gobierno. Pertenecen a la ONU, a la OEA, ODECA, SICA, Alianza del Pacífico, al Grupo 77, OEI, Grupo de Río y a AEC. La capital es San José. Su fiesta nacional, como dijimos, es el 15 de septiembre. Una superficie total de 51.100 kilómetros cuadrados. La población es de 4.652.459 habitantes, o sea, más o menos 5 millones, pero con el censo del 2012. Estamos hablando, o sea, que ahorita hay más seguramente. Sí, seguramente la población. ¿El idioma oficial? Es el español. Él es español, pero tiene también poblaciones indígenas que hablan algunos idiomas. El gentilicio, ¿cómo se les dice? Son costa... ¿Qué dice? Costarricense. Ah, costarricense. Sí, sí, es costarricense. Y varios costarricenses. Deben estar en nuestro país. La moneda con la que, si ustedes quieren visitar ese país, tienen que cambiar el dólar a... al colón costarricense. Al colón. Oh. Y también, si tienen familia o quieren llamar de aquí hasta allá, el prefijo se antepone al número de teléfono que tengan. El 506. El 506. La República de Costa Rica es un país centroamericano que se destaca por su larga tradición democrática y estabilidad política. Tanto es así que su constitución política proscribe el ejército como institución permanente, hecho que ha impedido que fuerzas militares tomaran el poder, como ha sucedido en no pocas ocasiones en países de su entorno. El país limita al norte con... Nicaragua. Al sureste... con Panamá. Al oeste... con el Océano Pacífico. Y al este, con el Mar Caribe. O también que pertenece al Océano Atlántico. La etnografía, o sea, la población que tiene Costa Rica, es de... el 87% está constituida por criollos, sobre todo descendientes de los españoles que colonizaron este país. La población negra de Costa Rica, alrededor de un 2%, está constituida en su mayoría por descendientes de jamaicanos que viven en la provincia de Limón. Por su parte, los descendientes de los esclavos de la colonia dieron figuras como Juan Santa María, es un famoso y reconocido personaje en Costa Rica. Hay mestizos, zambas, hay indígenas, etnias como la Bibri, Brunca, Cabezar, Chorotega, Guayni, Huetar, Malicú, son nombres un poco difíciles. El idioma, habíamos dicho que es el español. ¿La religión? Predomina la religión católica con tolerancia de culto. Así es, no es tolerante. La distancia del territorio costarricense desde el Océano Pacífico hasta el Mar Caribe es de 322 kilómetros. Hay variedad de paisajes, microclimas. Si ustedes quieren visitar, van a poder tener sol, playa, aventura, naturaleza, cultura, para todos los gustos. Lugares que podemos visitar como... el volcán, Arenal y el Área de la Fortuna. Bosque nubloso de Monteverde. El Parque Nacional Manuel Antonio y sus playas. Volcán Poás, su inmenso cráter, y la laguna Botos. Volcán Irazú. Canales de Tortuguero. Canales de Tortuguero. Puerto Viejo de Talamanca y Cahuita. Bahía Draque y el Parque Nacional Corcovado. Y tenemos también... playas de Guanacaste. Y como 10 lugares para visitar y más importantes de Costa Rica, tenemos a Providencia y San Gerardo de Dota. Algo que me llamó la atención de este país es que está considerado como uno de los países para visitar de forma ecológica. Hacen turismo ecológico, combinan, siempre están estos guías ecológicos acompañando a los turistas. Los platos típicos de Costa Rica, hay uno que se llama el casado, que es con pollo, frijoles, ensalada. El ceviche, que parece que su mayoría lo hacen con... marinando al ceviche, al pescado crudo. El gallo pinto. A ver, Sofi, ¿sabes cómo es el gallo pinto? ¿Crees que hay un gallito ahí? Sí, pareciera. Parecería, ¿no? Pero sí. Es frijoles rojos. Plátanos fritos, y sí, hay carne picada, pero es ese es del gallo pinto. Olla de carne, que es un parecido, muy, muy parecido al... ¿Al has comido este plato? Sancocho ecuatoriano. Ah, sí, sí he comido. Ajá. ¿Qué tiene? Yucas, plátanos, tiene camotes, también, plátanos verdes. Chayote, ese es un fruto típico de los tamales, también parecidos a los nuestros, pero en esos tamales ellos utilizan carne de cerdo, arroz con azafrán, es riquísimo el arroz con azafrán, hace amarillito. Carnitas, son piezas de carne cocinadas a la parrilla. Pejibaye, es un fruto de melocotón en ramos, fibroso, que le hace que le hierven con verduras. Café y chan es una bebida ligeramente dulce y viscosa, de una semilla de chan. Refrescos, claro, tienen papayas, famosas por las piñas costarricenses. Hay una fruta que se llama cas, solo de Costa Rica. Luego guanábana, mango, maracuyá, mora, papaya, tal como nosotros tenemos en nuestros trópicos. La música folclórica de Costa Rica incluye diversas manifestaciones culturales, muy conocidas también, la bomba. No es como aquí la bomba, la que se baila con marimba, sino más bien la bomba es como un amor fino que se cantan, que cantan para la música, cantan esta copla. Y luego prosigue la música. Música fusionada, por etnias, expresiones musicales de carácter autóctono también la tienen, con influencias españolas, antillanas e indígenas. Esto ha sido nuestro país de Costa Rica. Quienes quieran visitar o ya lo conocen, bienvenidos. Y entraríamos a nuestro casi último tema musical, para proceder con el sorteo, Sofi. Nuestro tema musical sería Súper Energético por la banda La Maleta. Para allá, me balanceo en la silla, grito en el río delay, quiero que me hagan cosquillas, juego a la pinta, salto en la cama, persigo gatos y mato arañas, hago burbujas con la bombilla y me ensucio con barro hasta las rodillas. Oh, oh, oh, super energético, oh, oh, oh, super energético, oh, oh, oh, super energético. Ritalin, dicen que tengo pidulles, pero no quiero parar, porque estar quieto me aburre, juego con agua, corro descalzo, para mis padres ya no hay descanso, guardan mis cosas de mil baúles, mi mano nerviosa todo lo destruye. Oh, oh, oh, super energético, oh, oh, super energético, oh, oh, super energético. Una pila alcalina que se puede recargar cuando como golosinas. Mis profesores son iracundos, no me concentro más de un segundo, siempre me alejan de la cocina, soy una bomba de nitroglicerina. Oh, oh, oh, super energético, oh, oh, oh, super energético, oh, oh, super energético. Soy el señor Ritalin. La pregunta del día. 8 peras en una canasta, sacas 6 para lavar y se te caen 2. ¿Cuántas peras tienes? La pregunta del día. Hay 8 peras en una canasta, sacas 6 para lavar y se te caen 2. ¿Cuántas peras tienes? ¿Yo? Ninguna. Aún no cojo de la canasta ninguna. ¿Cómo? No entiendo. No entiendo. La pregunta capciosa, ¿no? Sofi está aquí instigada. ¿Estás? A ver, Sofi, ¿dónde estás atendiendo a la clase hoy día? Ahí estás perdida. Nos pueden escribir al 099-866-7606, el planeta 593@gmail.com, o al Facebook el planeta 593, también como el planeta de los niños, o pueden llamar a la radio al 222-0966. Qué buena memoria, Sofi, qué buena memoria. Yo no me había acordado de saber, Leo. ¿Qué nos puedes contar? Ya la próxima semana entran a clase. ¿Te vas a la escuelita? Sí, sí me mueve la cabeza de arriba abajo ahora, sí. ¿Te estás con ganas de ir? Sí, sí estás con ganas de ir. Leo, y tu primer día de escuela. A ver, verás, Leito, ¿qué vamos a hacer? Queridos amiguitos y amiguitas, aquí tenemos. Suena los papelitos. ¿Cuántos más o menos metimos aquí en este sombrero? 80 y algo. Sí, cerca de 90. Que nos escribieron y nos pusieron me gustas. Y muchos más, pero ya está. Pero no entraron en el mes de agosto. Si no, estaban de otros meses. Algunos se han repetido la programación. Muchas gracias por eso. Vamos, ¿a qué número crees tú que podemos dar el premiado? ¿Al 1, al 2 o al 3? A la tercera oportunidad. A ver, Leo nos va a ayudar. Vamos, así como yo hago, así. Vas a meter tu manita, a ver, a la 1. Unito, solo uno hay que coger. De todos esos que están al fondo. Ahí vamos a coger uno. ¿Me quieres entregar el uno? A ver, señores notarios, aquí testigos. Vamos a ver qué nos ha salido. A ver, eso. A ver, ¿quién yo, está yo, eliminado? Yo, ¿quién yo. Está eliminado? Primero es el eliminado. A ver. ¿Ya? ¿Está el nombre? ¿Lo logras? No sé quién será. Dice Nabel. ¿Nabel algo? J. Mabel Gutiérrez. Eliminada. Sofi, te toca ir a la escuela más pronto que otros niños. Es que no, por favor. Escribes bien tú. Sí, es sí, está. Está patoja. A ver, otro. A ver, Leo. Leo nos entrega. Sí, yo paso yo, para yo, acá, yo, cierto. Yo. A ver, Leo, mientras sí. tanto, coge el premiado. A ver. Uy, se cayó. Capaz que se cayó el premiado. Ah, los 5 últimos. Los 5 últimos minutos nos acaban. Leo, pero bonito. A ver. ¿Qué? Pero no dije nada. A ver, Gaby Ru Ortiz. Eliminada, querida Gaby Ru, por favor. Muchas gracias por habernos escrito. Te agradecemos. Ahora sí, ¿quién será el ganador? Este es el ganador. A la 1. A las 2. Y a las 3. Francisco García, un aplauso para Francisco García. Felicidades Francisco García. Vamos a escribir al Facebook para localizarte y que nos digas a dónde tenemos que enviar el CD o si puedes venir a la radio mejor. Tenemos que averiguar si es de aquí, si es quiteño o en qué parte del país está. Porque había algunos... Si no está en el país. Híjole, si no está en el país, ahí nos toca buscar... ¿Cómo hacerle llegar? Bueno, y estamos finalizando. Vamos a agradecer a quien nomás... primerito a Leo. Muchas gracias, Leo, por venir, por ayudarnos a sacar los papelitos del sorteo. Gracias, que te vaya súper bien en la escuela y que ya vas a empezar. Sí, nos vas a venir a visitar, ¿no es cierto? Sí. Leito, ahora ha venido en otro chip. Gracias de ahí Lalo Records, son Diego y los Gatos del Callejón, rock para guaguas. A Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, a Guagua Raimi Actividades Infantiles, a Guadúa Cafetería Familiar Tumbaco, A la Marel Cafetería Familiar en La Floresta. A la Perla Teatro en Coto Coliao. Le agradezco a Sofía por haber venido, pero hoy no ha estado atenta a nuestra clase. Vamos a ponerle una... ¿Cuánto te ponemos? No te damos de almorzar hoy día. No. Gracias a Leo, gracias a David que nos está ahí aconsejando desde el otro lado. Y agradeceme, Sofi, por favor. Gracias a todos, que nos han escrito a estos 70 y casi 80 del mes de agosto. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima con una ultimita canción. Nos vamos. Nos despedimos. Adiós, Leo. Chao. Chao. No paraba de tocar. Y la mamá le dijo que...